Una vez, la nave tuvo que hacer un aterrizaje forzoso. Volvía demasiado embagallada, todos excedidos de peso. Yo principalmente venía con una tonelada de estrellas de más. Un viejo contrabandista de discursos había comprado en el planeta de la chatarra todos los originales de Fidel Castro, de Agatha Christie y la antología de investigaciones sobre la cura del cáncer y otras cosas. Un narcotraficante, después de insistir sobre lo bueno de la marihuana y la cocaína más de 10 veces, regresaba sin ventas. Triste, me dijo al cruzarme en el pasillo. Esto ya fue, señalando el paquete que tenía debajo del brazo. La pista de aterrizaje del pequeño planeta alternativa tenía cabida para una sola nave. Nosotros veníamos en picada. Tuvieron necesidad de exigirle a la pequeña cucaracha que remontase vuelo inmediatamente. Nos cruzamos en el momento que aterrizábamos. Era Gregorio Samsa, con sus alas abiertas, que nos daba el ok. Bajé apresurado a ver la cucaracha volando hacia la turbulencia. No lo oí. Entonces le pedí al comprador discursos si tenía algo de Kafka a mano. Me regaló La Metamorfosis, de puño y letra.